y por esta emisora católica, Radio Manantial FM 93.7. Podés vernos y oírnos en la web visitando la página de Radio Manantial o ingresando al portal católico Radiof. Y los teléfonos de la emisora 3717-430-219, el fijo, o el celular 3717-59-41-51. A ti damos gracias por todo el amor que... Y seguimos transitando octubre, esta tarde hermosa, fresca, de este octubre, mes del Santo Rosario y de la misión universal, y preparándonos para vivir este fin de semana varios acontecimientos muy lindos que vamos a comentarles luego. Antes nos presentamos, como siempre nos acompaña en los controles técnicos y selección musical Darío Sandoval. Madre Virgen del Carmen, Madre del Cielo, guía nuestros pasos. Esta tarde, quien les habla, Ladislao, en ausencia de Francisco Arce Bazán, pero me acompaña la señora Amelia Barbosa. Buenas tardes, Amelia. Muy buenas tardes, Ladislao, Darío y todos nuestros oyentes. Y bueno, nuestro hermano y compañero de equipo Francisco está en este momento con su hijo, para quien le pedimos al Señor y a nuestra madre para que lo asista en la intervención quirúrgica para su hijo, así que seguramente él espiritualmente está siempre con nosotros, y nosotros desde aquí, desde nuestro corazón, también estamos con él ahí. Así que... es, sí, él siempre está unido a nosotros, sí, con sus oraciones, igual que cualquiera de los que estamos aquí, aunque estemos ausentes. Nuestra obligación es orar en este horario, unido, exactamente, a través de la oración. Y bueno, como el programa bien lo dice, la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen, antes de desarrollar el mismo, vamos a saludar a nuestra patrona con el himno que lleva su nombre. Del Carmen, Virgen sin mancha. Concha, reina de paz. Todos unidos repetimos, siempre en Formosa tú reinarás, siempre en Formosa tú reinarás. Comunícate con nosotros, 432-19. Mensajes 59-41-51. Y esta es la voz del santuario, Nuestra Señora del Carmen. Bueno, tenemos varios acontecimientos para compartir este fin de semana y le vamos a ir comentando ya luego, vamos a ir desgranando en detalles algunos de ellos. Hoy es bueno recordar, estamos viernes 15 de octubre, la iglesia celebra a Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Bueno, nosotros hablábamos del mes de la misión y una de las patronas de las misiones, junto a San Francisco Javier, es Santa Teresa de Jesús. Como todos conocemos su historia, una gran mística y reformadora, junto con San Juan de la Cruz, impulsaron la reforma de la orden carmelita en el siglo XVI en España. Fue una mujer que combinó santamente la vida interior y la acción. Por eso, qué lindo, para el Señor no existe casualidad, sino providencia, porque el Evangelio del próximo domingo, que nosotros vamos a compartir enseguida con ustedes, nos recuerda que cuáles son las formas de mantener viva nuestra fe a través de la oración. Y la oración justamente también requiere de la acción. Y la reflexión de Santa Teresa la encontramos en numerosas obras teológicas y místicas que le valieron ser una de las primeras mujeres reconocidas como doctora de la Iglesia. Siendo una mujer culta y demostrando en sus escritos toda su sabiduría, afirmaba, sin embargo, que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Su intensa actividad ha quedado evidente en la fundación de numerosos conventos en toda España. Bueno, nosotros podríamos hablar más, pero tenemos invitada a una que sobre ese tema, ¿no? Acompañarnos a hablar más sobre esto, a una hermana que va a llegar en cualquier momento. Y sí, vamos a adelantar un poquito más a Amelia, que otro motivo, otro acontecimiento, otro motivo de alegría es mañana la propuesta de ir a honrar, agradecer a Nuestra Madre del Cielo participando de la caminata al oratorio de la Virgen del Carmen, mañana sábado 16. Y por supuesto, más adelante también vamos a referirnos a el principal, digamos, acontecimiento que va a ser el Día de la Madre, también, ¿no es cierto? También, muy importante, un Así, tema muy importante. Exactamente. Y también vamos a comentar un poquito sobre San Lucas. Esto adelantándonos un poquito, claro, hasta el día lunes. Pero antes, vamos a una breve pausa musical porque lo invitamos a compartir la lectura del Evangelio del próximo domingo. Quiero negarme a mí. Bueno, y como le habíamos prometido, ¿qué les parece si en esta hermosa tarde del viernes 15 de octubre compartimos la lectura del Evangelio que corresponde al próximo domingo? Domingo 17 es el vigésimo domingo, vigésimo noveno domingo durante el año 29, y es justamente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A dónde ir? ¿Quién podrá ayudarme? El auxilio me viene de ti, Señor mío. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti. ¿Qué hiciste el cielo y la tierra? No permitirá. Bien, así, queridos hermanos, entonces habíamos estado escuchando el Evangelio del próximo domingo. ¿Y qué dice este Evangelio de Lucas? Que nos invita a orar con insistencia, poniéndonos el ejemplo del hombre que va a pedir ayuda de noche y que es atendido por haber insistido tanto. En este texto se nos ofrece un ejemplo semejante, el de la viuda que ruega al juez que le haga justicia. Los detalles de este ejemplo nos ayudan a precisar su mensaje. Es importante que se trate de una viuda, porque en la época de Jesús, las viudas, igual que los huérfanos, eran personas desprotegidas. Eran el modelo de lo que significa estar completamente desamparado en el mundo. Por eso, en la Biblia se insiste especialmente en la gravedad del pecado de aprovecharse de los huérfanos y de las viudas. También aparece en este texto un juez corrupto, incapaz de pensar en el bien de los demás. Dice que no solamente no temía a Dios, sino que además no respetaba a los seres humanos. Ya el profeta Isaías hablaba de estos jueces que aman el soborno y van tras regalos. El pleito de la viuda no llega hasta ellos. Las pobres viudas que no tenían nada para regalarles no tenían ninguna importancia para ese tipo de jueces, que dejaban para más adelante a las viudas oprimidas y despojadas. De manera que las viudas indefensas morían sin ver la justicia. Jesús pone el ejemplo de una viuda que tiene que pedirle justicia a uno de esos jueces corruptos. Parece imposible que ese juez la escuche y la defienda. Sin embargo, la viuda insiste tanto que finalmente logra que el juez, por cansancio, le haga justicia. Jesús nos enseña que así debe ser nuestra oración, segura, insistente, perseverante, reiterada, apremiante, No se trata de repetir largas oraciones de la boca para afuera, como hacían los fariseos, sino de pedir con sencillez, pero sin cansarse, sin dudar. Una súplica débil es señal de una fe débil, que no cree profundamente en el poder y en el amor de Dios. Pedir es una forma de confesar nuestra fe, de rendir culto a Dios. Además, una súplica poco frecuente muestra que en realidad lo que pedimos no es demasiado valioso para nosotros. Más o menos un poquito así esta reflexión. Duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mí. Y vaya si el Señor nos escucha las oraciones que le hacemos, por más que seamos pecadores, Amelia. Sí, pero... porque en estos días asistimos, fuimos testigos una vez más de que el Señor escucha nuestros ruegos al devolver con vida íntegros a estos 33 mineros en la República del Chile. Qué y a grande. Nosotros nos toca muy de cerca, puesto que la patrona de Chile también es la Virgen del Carmen. Del Carmen, ¿no? Sí. Y una vez más, este gran maestro que es el evangelista Lucas, nos hace unos cuestionamientos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Y la pregunta que lanza el Señor a sus apóstoles de entonces, de aquella época, también va dirigido hoy a cada uno de nosotros. Y me pide que yo mismo me pregunte, si el Señor viniera en este momento, ¿encontraría fe en mi corazón? ¿Cómo es mi fe? ¿Es firme o es débil? Recordemos que la fe es creer en Dios, y creerle a Él es adherirme a todo lo que Él me revela. Al respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica expresa muy bien clarito, no solo sobre la fe, sino también tiene un capítulo entero, el último capítulo, sobre la oración. Y orar siempre implica tener momentos fuertes de oración a lo largo del día y todos los días. Decía San Agustín, la fe produce la oración y la oración produce a su vez la firmeza de la fe. Y esto implica tener preparado siempre un tiempo adecuado para el diálogo interior con Dios, para la meditación, para profundizar las lecciones que el Señor Jesús nos da en los evangelios. Este es uno de ellos, esta lección del mismo Jesús a través de Lucas. Y qué bueno sería si pudiésemos orar siempre, que significa rezar sin interrupción. Pero sabemos de que es imposible, especialmente para nosotros los laicos, ¿no? Nadie puede dedicarse únicamente a la oración y no hacer otra cosa más que rezar. Pero orar siempre es posible si logramos hacer de nuestras actividades diarias una oración continua. Porque toda actividad se convierte en oración cuando con ella, con esa actividad, buscamos cumplir el plan de Dios. Desde las más sencillas y ordinarias, si lo hacemos en nombre del Señor y para el Señor, estaremos rezando siempre. Y orar sin desfallecer nos está indicando la perseverancia. Claro. La perseverancia que, como sabemos, es un don del Señor. Sí. Orar sin desfallecer es una invitación del Señor a no abandonar jamás los momentos de oración, bajo ninguna circunstancia. Como decía semanas atrás, cuando veíamos la obra de Santa Teresita del Niño Jesús, vamos a encontrar obstáculos en nuestro caminito espiritual. Encontraremos muchos obstáculos, muchas excusas para abandonar la oración. y surgen las autojustificaciones. No tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer, no siento nada, me da pereza, Dios no me escucha. O voy a rezar al final del día. Ninguna excusa, ninguna excusa es válida para impedirnos el encuentro cotidiano con el Señor. Por ello, hermano, hermana, organízate bien. Busca el mejor momento para orar y, de ser posible, que sea lo primero que hagas al empezar tu jornada. Y antes que asome la pereza, pídele al Señor en tu oración diaria que te aumente la fe y te conceda el don de la perseverancia en la oración, como lo hizo nuestra Madre, la Santísima Virgen, claro, que acompañó con su oración y en silencio permanentemente a Jesús, y llegó a ser testigo de su resurrección. Así que hagamos la experiencia y vamos a ver cuánto nos ayuda Jesús, cuánto te ayuda una oración bien hecha, especialmente al iniciar el día. Sobre esta soledad, en estas ruinas, Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea. Corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesitan. Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Ya iré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten. Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no Comunicate con nosotros. 432-19. Mensajes 59-41-51. El alma es como un castillo, todo un diamante, o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos. Así como en el cielo hay muchas moradas, en el centro y mitad tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. El alma es un castillo donde mora Dios. Muy bien, y esta es la voz del santuario, Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, hoy anunciamos de una visita muy importante, y para nosotros realmente nos produce una gran alegría, un gran gozo, porque prácticamente somos como compañeros de tareas ahí en la parroquia. Ella cumple funciones ahí en la secretaría parroquial, pero aparte de eso, como decíamos hoy, la acción también forma parte de la oración. Y esa oración que tanta falta nos hace, qué lindo que hoy hablemos sobre ello. El tema propuesto es la misión y también una festividad muy importante que hoy mencionábamos, a Santa Teresa de Jesús. Pero yo quiero que ella se presente y salude a la audiencia de La Voz del Santuario, Nuestra Señora del Carmen, de Radio Manantial. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los oyentes de esta emisora y para este programa de La Voz del Santuario. Y mi nombre es Adelaida y estoy trabajando en la Iglesia Catedral, en la Secretaría Parroquial. Y bueno, queremos compartir un poquito el tema de la vida y la experiencia de Santa Teresa de Jesús, la fiesta que celebramos en este día. También cabe una aclaración, que ella no es la patrona de las misiones, la Santa Teresa que celebramos hoy. A ver, explicarle un poquito a la audiencia, Adelaida. Patrona de las misiones es Santa Teresita del Niño Jesús, que ella nace en 1800 y tanto en Lisieux, Francia. Y Santa Teresa de Jesús es de Ávila, España, 1500. Claro. Teresa es la reformadora, diría como la madre de Teresita. Exactamente. Qué lindo. Muy qué, bien. Qué bien. Muy linda. Hecha la aclaración entonces. Vamos a continuar y Adelaida se queda porque vamos a comentar todo sobre Santa Teresa. Y también ella es referente de un grupo de oración cuyas siglas son GOT, Grupo de Oración Teresiano, que nos va a explicar. Como queremos referirnos, como decíamos, a la misión, tenemos un mensaje. Como todos sabemos, lo anunciamos aquí y también en todos los medios hace días atrás, este fin de semana que pasó, se realizó un encuentro de misioneros en la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, y ese encuentro finalizó con una Santa Misa, y de la cual participó y también tuvo a su cargo el cierre en la última misa, la misa del envío, nuestro obispo diocesano, como ustedes saben, Monseñor José Vicente Conejero Gallego. Y tenemos en nuestras manos un cable de la agencia católica AICA. Miles de misioneros se comprometieron a anunciar a Cristo en el mundo, con el objetivo de confirmar la identidad de los grupos misioneros e impulsar su compromiso con la Iglesia. Los días 9, 10 y 11 de octubre se realizó el tercer encuentro nacional de grupos misioneros en el predio municipal de Malvinas Argentinas, en la diócesis de San Miguel del que participaron más de 2.500 personas, en su mayoría jóvenes. De nuestra diócesis sabemos de que también concurrieron cerca de 80 personas. Y continúo leyendo el cable que dice: el acto de apertura contó con la presencia de Monseñor José Vicente Conejero Gallego, obispo de Formosa y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones. Los obispos Vicente Bocalic, auxiliar de Buenos Aires, Sergio Fenoy de San Miguel, Luis Colazul de Concordia y Armando Rossi de Concepción. Y asistió también invitado el arzobispo de Tunja, Colombia, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga. También participaron el director nacional de Obras Misionales Pontificias de la Argentina, presbítero Osvaldo Leone, y otros sacerdotes de distintos puntos del país y de varias comunidades religiosas, y el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Y el domingo 11 se celebró la misa por la evangelización de los pueblos, presidida justamente por nuestro obispo, Monseñor Conejero Gallego, quien destacó en la homilía que la misión exige necesariamente voluntarios libres que acepten ser enviados, y llamó a los jóvenes a preguntarse si han sentido y oído el llamado del Señor para ser enviados y el clamor de tantos hermanos que aguardan impacientemente el anuncio de la verdad del Evangelio para encontrar el sentido verdadero de la vida. Advirtió también que la misión es más compleja de lo que a primera vista parece, porque abarca muchos aspectos y dimensiones: fe y adhesión firme e inquebrantable a Jesucristo y a su Iglesia, anuncio, profundización del mensaje, comunión y experiencia de familia y comunidad, discípulos misioneros, testigos del resucitado, destinatarios o interlocutores, como hoy se dice, frutos de libertad, justicia, alegría y paz. Continúan las palabras de nuestro obispo. En primer lugar, señaló, el misionero, la misionera, es consciente de que no parte de su propia iniciativa. Sabe y se siente movido, ungido y enviado por el Espíritu del Señor para llevar la buena noticia. La suya es una vocación, un llamado que requiere, sí, la libre aceptación. Por otro lado, explicó que la misión tiene como fin llevar la alegría y la esperanza a los pobres, porque el Evangelio es buena noticia, no amarga profecía. Es anuncio de la verdad que hace libres. Es luz que ilumina a quienes caminan en la oscuridad de la duda y la desconfianza. Es gracia, gozo y paz del Espíritu Señor. Por último, nuestro obispo hizo referencia a la misión Ad Gentes, por un lado, y por el otro, a la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. En cuanto a la misión Ad Gentes, indicó: para no caer en la trampa de encerrarnos en nosotros mismos, debemos formarnos como discípulos misioneros sin fronteras, dispuestos a ir a la otra orilla, aquella en la que Cristo no es aún reconocido como Dios y Señor, y la Iglesia no está todavía presente. Somos nosotros, los miembros de los grupos misioneros, quienes debemos sensibilizar, estimular y hacer presente en nuestras comunidades el corazón universal de la Iglesia y estar disponibles para ser enviados, como Jesús envió a sus apóstoles, más allá de las fronteras, es decir, hasta los confines de la tierra. Y cerca de la Jornada Mundial de la Juventud, cuyo lema será: arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, recomendó a los jóvenes leer el mensaje que nuestro Papa Benedicto XVI escribió para este acontecimiento eclesial, y agregó: Cristo es el bien más precioso que tenemos para compartir con los demás. es necesario que anunciemos y testimoniemos a Cristo para que otros jóvenes en el encuentro con Él puedan encontrar el sentido y la alegría de la vida. Realmente este mensaje, que por supuesto está sintetizado, lo tienen disponible en, como decíamos, en la página católica, de la prensa católica, AICA, fechado el 12 de octubre, realmente lleno de palabras esperanzadoras, ¿no? Sobre todo viene, por supuesto, de nuestro obispo, que sí, vaya, si tiene autoridad para hablar de las misiones, porque deja toda su tierra, su familia y todo, ¿no? Para cruzar el océano y venir a estos lares, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a un temita musical y ya volvemos. Esta es la voz del santuario, Nuestra Señora del Carmen. Bueno, como veníamos haciendo las dos últimas semanas, hoy le invitamos a nuestros oyentes a que llamen a este programa. Ya quedan, bueno, cerca de 20 minutos, todavía lo pueden hacer. Tenemos tres rosarios para compartir, ¿eh? Dos rosarios son preferentemente para mujeres porque son de color rosado y uno de color celeste. Bueno, llaman al teléfono de la emisora y contestan una preguntita que estamos seguros que van a responder bien. ¿Qué imagen se va a intronizar en muy poco tiempo en la iglesia catedral? Es una imagen muy conocida, que ya está expuesta ahí. Así que le dejamos entonces a nuestros oyentes que llamen y se van a llevar en este mes del Rosario un Rosario misionero. Y seguimos con nuestra invitada, Adelaida. Queremos, la gente quiere conocer un poquito más sobre la vida de Santa Teresa. Algo ya fue adelantando Ladislao al inicio del programa. Afianzo algunos detalles. Ella nace en Ávila el 28 de marzo de 1515. Entra en el Carmelo de la Encarnación el 2 de noviembre de 1535. Funda en Ávila el primer monasterio de carmelitas descalzas con el título de San José el 24 de agosto de 1562. Inaugura el primer convento de padres carmelitas en Duruelo el 28 de noviembre de 1568. Llega a fundar 32 casas. Hija de la iglesia, muere en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. Gracias a sus obras, entre las que se destacan las más importantes, el libro de la vida, el camino de perfección, las moradas, las fundaciones y numerosísimas cartas. Contar un poquito de Santa Teresa, haciendo una síntesis, porque es una vida y una doctrina muy, muy rica, muy extensa, muy intensamente vivida. Se puede un poquito rescatar o ubicarla en su contexto, en su familia. Teresa de Ávila es carmelita descalza. Carmelita viene de Monte Carmelo, de Tierra Santa, o sea, es de la familia de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, para la orden carmelitana, es la madre, patrona, hermana, fundadora y todo de cada ser carmelita. Dentro de esta gran familia, que está compuesta por padres carmelitas, hermanos, las hermanas contemplativas, exclusivamente dedicados a la oración, muchas congregaciones de vida activa, religiosas de vida activa, institutos, grupos, entre ellos estamos nosotros en este momento, los grupos de oración teresiana. Algunas características fundamentales de su vida, de su experiencia, es la concepción que ella tiene, la experiencia de la oración. La vivencia muy profunda e intensa que tiene con Jesús a través de la oración, y una oración concebida como amistad. Ella es la amiga de la oración de amistad. Le considera a Jesús amigo, y muchas veces le dice al amigo que está delante, que está con ella, que está al lado de ella. Algunas frases de ella dice: cabe en mí, Dios está en mí, Dios está al lado mío. Nos dice como definición, aunque nunca se puede definir lo que es la oración propiamente, pero digamos en la concepción de ella, la oración no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Esa es la forma de concebir la oración en ella. Para llegar a esta oración de amistad, nos invita a poner algunas pautas para poder hacer el camino, que habla de tres fundamentos muy importantes que implican a todo ser humano y todo el que quiera hacer una vida espiritual, un camino, que es el amor, el deshacimiento y la humildad, verdadera humildad. En el amor nos habla el amor a Dios, el amor a los hermanos. En el deshacimiento es el desapego, la pobreza, sobre todo el desapego interior, y la verdadera humildad, dice ella. Unida a esto, algo fundamental que a lo largo de sus escritos nos dice: determinada determinación, aunque parezca redundancia. Pero si no nos determinamos a verdaderamente entregarnos al Señor, amarlo, caminar, ponernos en la escuela de Jesucristo, es en vano que intentemos hacer un camino de oración. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un poquito más ese tema que justamente nos ayuda a profundizar esto que Adelaida nos está explicando, ¿eh? Muy bien, y esta es la voz del santuario, Nuestra Señora del Carmen. Le agradecemos, ya se han comunicado oyentes. María Elena de Villahermosa, ya te has ganado un rosario. Gracias por acompañarnos, más que nada por estar ahí, por seguir apoyando a este encuentro familiar que tenemos alrededor de nuestra madre, la Virgen del Carmen. Ella ha respondido bien y se gana un rosario. Entonces, y a esta persona que también llamó y pidió oraciones para Walter Gómez, que ha tenido un accidente bastante serio, bastante grave parece. Bueno, ya ponemos a los pies de nuestra madre, la Virgen del Carmen, este pedido de oración. Entonces, por este hermano, por Walter Gómez, que ha tenido un accidente muy serio. Y agradecemos también las palabras de Lucy, que también se ha comunicado aquí con la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, nosotros seguimos aquí en compañía de Adelaida, la hermanita Adelaida, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Como decíamos, ella tiene un grupo de oración, el grupo de oración teresiano, pero aún nos va a ilustrar algo más acerca de Santa Teresa. Un poquito dentro de la espiritualidad de Santa Teresa, unas características, yo creo que todo estilo de oración, toda familia religiosa tiene unas características, ¿no? La vida espiritual, el carisma teresiano, tiene estas características: es orante, fraterna, apostólico misionero y un fuerte carácter mariano. Como queda un poco, es redundante decir, ¿no? Pero si es una orden dedicada a María, el Carmen, es inevitable que sea fuerte el sentir mariano de cada uno de los miembros de esta familia. Un poco eso, digamos así, sintetizando. Hay muchísimas cosas como para compartir de Santa Teresa. Yo soy una enamorada, apasionada, y que los canso a todos los que encuentro en mi camino con las cosas y las experiencias y la vivencia de Santa Teresa. Y un poquito sobre el grupo. Yo sé que en otra ocasión ya vinieron algunos de los miembros a compartir con la audiencia, y nos estamos reuniendo en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen los sábados a las 18:30 horas. Es un pequeño grupo. Este grupo se inicia justamente en el cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús en 1982. Muchos laicos que conocen esta espiritualidad y quieren hacerlo parte de su vida. Entonces así nacen estos grupos. Tratamos de vivir nuestra vida cristiana con estas características que nos decía antes, que es totalmente teresiana y carmelitana, ¿no? Que es la vida, cómo se concibe la oración, con las características, la base para hacer un camino espiritual, y las características de la espiritualidad que acabo de nombrarlo: la oración, la fraternidad, lo apostólico misionero y lo mariano. ¿Algún requisito para los que quieran integrar ese grupo de oración? ¿Edad, de sexo? No, este grupo es un grupo mixto, o sea, sería de jóvenes a adultos. Uh-huh. Nada, el que se sienta cierta afiliación o que lo atrae algunas características de la vida de Santa Teresa, la vida espiritual, o el estilo de vida que ella también, sí, la oración más así contemplativa. Uh-huh. Entonces todos, no hay ningún requisito, es ganas de orar, de estar, de escuchar al Señor, sobre todo encontrarse con el Jesús vivo, con el Cristo vivo, decía Santa Teresa cuando se encontraba con el Señor en la oración. Así es un poquito esa la característica. Y hoy viernes, esta noche, sabemos de que tienen preparado también van a ilustrar a la gente algo más sobre Santa Teresa. Que comentar hoy, un poquito, tenemos, ¿qué tienen previsto para hoy? Tenemos la misa a las 20, vamos a tratar de hacerlo lo más solemne posible. A Santa Teresa le gustaba mucho una característica de ella, que las celebraciones litúrgicas sea con mucha dedicación. Uh-huh. Y bueno, tratamos dentro de nuestro pequeño grupo también darle esa importancia, que es el centro de la vida cristiana, la Eucaristía. Uh-huh. Entonces tenemos la misa a las 20 horas. Uh-huh. A continuación, bien seguidamente, es una proyección de una síntesis de la vida de ella. Qué bueno. Es un poquito lo que, así como hicimos días pasados para Santa Teresita. Santa Teresita. Y bueno, están todos invitados a participar en la misa de hoy. Uh-huh. Y a la proyección esta, el que quiera. Ajá, al final está la misa. Sí. Bueno, vamos a una cortinita, Darío, y ya volvemos para despedirnos, ¿no? La voz del Santuario de Nuestra Señora del Carmen, por supuesto, vamos a también nosotros hacer un pequeño homenaje a nuestras madres, porque el domingo próximo es el Día de la Madre. En realidad, todos los días debería ser el Día de la Madre, pero en esta ocasión nosotros queremos hacerle un pequeño, leerles algo acá, Amelia y yo, que hemos preparado algo cortito para referirnos al Día de la Madre. Bien. Así es, como es un tema muy importante que vamos a vivir el próximo domingo, aquí desde La Voz del Santuario, mencionamos esta notita que salió aquí en Peregrinamos para el Día de la Madre. Cuando cada mes de octubre, más precisamente en el tercer domingo, se celebra el Día de la Madre, se escribe de ella tantos versos, poemas, canciones, glosas, etcétera, que los que se inspiran en esta mujer, a la que ven como lo más sublime y como un haz de luz que ilumina, es reflejarse cada uno en su propia madre, porque de hecho todos la tenemos, quizás algunos aún la conservan, otros en cambio ya no. Es hermoso saber que esa bendita mujer, adorable, dulce, que transmite paz, amor, alegría, recibe los más bellos homenajes que solo ella se merece, porque es una luchadora incansable en la cotidiana labor de todos los días cuando lleva en su seno una vida nueva, porque solo la fuerza y el valor que le da el saber que va a ser madre hace que siga adelante con todo su esfuerzo en el núcleo familiar, y es allí donde va forjando día a día a sus hijos, ya sea varón o mujer, y que mañana llegarán a ser ciudadanos responsables con la transmisión de valores, ética, la moral y la fe fundamentalmente, que los hará conocer a Cristo y encauzar sus vidas desde los valores evangélicos que le fueron inculcando en esa iglesia doméstica, para que sea Él quien reine en las familias y en sus comunidades y en diversos ámbitos de la sociedad. Así también podemos decir que la Virgen María es nuestro modelo, ¿no? Modelo de madre, ella es modelo especial para este día. Feliz Día de la Madre para todas. Bueno, y en la liturgia cotidiana también tenemos una breve poesía que dice así: Madre, ternura y fe. Yo te sentí en la entraña acariciante, donde me alimentabas con el sabor ardiente de tu sangre, nueve lunas doradas. Yo te escuché en el péndulo altanero de un corazón que ama, y en el gemido de tus dulces pechos cuando me amamantabas. Yo te aspiré en la piel, bebí tu risa, manantial de pureza, y en el orgullo de tu andar sin prisa orientaba mi estrella. Yo crecí al amparo de tu sombra y absorbí tu palabra, que fue música dulce que enamora, cancionero del alma. Yo conocí el amor porque tus ojos me dieron el amor cada mañana y descubrí la luz cuando tu rostro un sol en plenitud transfiguraba. Y en Dios creí porque tu testimonio fue tu fe inclaudicable, Madre amada. Muy bien, entonces, los que, como decía Amelia, aquellos que sus madres han partido, bueno, tenemos como nuestra Madre Celestial, la Virgen del Carmen. Yo tengo la mía, tranquilina, desde aquí también, le mando un feliz día de la madre de Darío, de todas, de todas las mamás, bueno, todas, sí, las, para mamás, todas las mamás, todos los que están en la tierra, están, nos están escuchando, bueno, que la pasen realmente llenos de cariño, de alegría. Y no se olviden de hoy a las 20, la festividad de Santa Teresa de Jesús en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Mañana sábado, no se olviden de ir a honrar, agradecer a nuestra Madre del Cielo, participando de la caminata al oratorio de la Virgen del Carmen. Salida a las 16 horas desde la cruz. Y al llegar al oratorio, la Santa Misa, una hermosa ocasión para vivir una tarde diferente en ese hermoso lugar. Y le agradecemos a Adelaida, ya nos estamos por despedir con la oración a Santa Teresa de Jesús. Te agradecemos, Adelaida, sinceramente por haber compartido con nosotros este programa que humildemente lo hacemos en nombre de nuestra madre, la Virgen del Carmen. Yo estoy seguro de que ella te va a acompañar, te va a proteger y te va a cuidar siempre en esta hermosa vocación que es tu entrega al Señor. Así que muchas gracias, y las veces que quiera, los micrófonos de La Voz del Santuario están a tu disposición. Gracias a ti, a todo el equipo que hace La Voz del Santuario, y gracias a toda la audiencia por escucharnos. Y vamos a cerrar entonces con esta oración. Nos vamos entonces con esta oración a Santa Teresa. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Espíritu Santo has suscitado a Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, para enseñar a tu Iglesia el camino de la perfección, concédenos alimentarnos siempre con su celestial doctrina, para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, y bendiciones para todos. Necesito